Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desempapado y lleno de amenidad sobre el idioma español. El sistema de escritura latino fue copiado del de los griegos. Esto es un asunto sabido y reconocido por los propios romanos. Si tenemos en cuenta que en la antigüedad no había más que letras unciales o mayúsculas, comprenderemos cuán parecidos son los alfabetos griego y latino. Los cambios de la historia durante la Edad Media hicieron que los dos sistemas de escritura se apartaran cada vez más, quedando hoy en día irreconocibles entre sí. Para los romanos era una cuestión obvia ese origen griego de su escritura, y así lo recogen numerosos testimonios de los autores latinos como Lucano, Persio y otros. Es de sobra sabido que los latinos crearon su abecedario a partir del alfabeto griego, pero no es tan evidente saber cómo se hizo esta adaptación. En términos generales, ello sucedió así. Los romanos, sometidos durante largo tiempo al poder de los etruscos, recibieron de estos muchas enseñanzas en diversos campos como el arte o la escritura. Fue de estos, en última instancia, de quienes los romanos aprendieron la escritura. Por su parte, los etruscos, latinos y demás pueblos de Italia estuvieron en contacto desde el siglo VIII a.C. con los griegos, que se asentaron en la colonización griega al sur de la península. Entre las colonias de la Magna Grecia, sur de Italia, destacó desde su fundación, allá por el 750 a.C., la ciudad de Cumas, situada al norte de Nápoles, a orillas del Tirreno. Sus habitantes pertenecían al grupo dialectal de los griegos occidentales, con un alfabeto algo diferente del griego jónico ático, que sería más adelante el griego estándar. El alfabeto griego, a su vez, procede de la escritura fenicia. Los griegos tomaron el alfabeto de los fenicios hacia el siglo IX a.C. gracias a los contactos comerciales que mantenían con ellos a lo largo de todo el Mediterráneo, especialmente en torno a Chipre o Rodas. La adopción de este alfabeto vino acompañada de una importante adaptación. Utilizaron signos fenicios que no les eran útiles para anotar también las vocales. Esta innovación facilitaba la lectura y su veraz reproducción fonética. Mario Méndez. Los contertulios. Buenas noches, bienvenidos a su programa Los Contertulios. Hoy con un tema fundamental, como ya se dio en cuenta en la cápsula, nuestros alfabetos, bueno, el alfabeto del español, pero también hay otros alfabetos. Muchos. Espero que sea para ustedes un tema interesante. Voy a saludar a Mario Méndez Acosta, que nos acompaña como todas las noches. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Pues con mucho gusto aquí, este tema tan importante dentro del el aspecto lingüístico que siempre ha tenido nuestro programa, ¿no? Sí, claro. Es fundamental. Así nació. Y, así nació, y claro, el alfabeto, pues, el latino se ha generalizado, pues, por razones geopolíticas e históricas y de la expansión colonial europea, sobre todo, ¿no? Y es y es comprendido y leído en casi todo el mundo, ¿no? Sí. Los demás pueblos se niegan a aceptar ninguna transcripción ni abandonar los suyos, ¿no? Muchos por tradición y otros porque tienen tal cantidad de sonidos en sus lenguajes que las letras, los caracteres del latino resultan insuficientes, ¿no? Sí. Como ocurre con el alfabeto que usan los rusos, el cirílico, sí, que es también derivado del griego. Así es. Pero diseñado precisamente por los dos monjes Cirilo y Metodio para poder abarcar todos los sonidos vocales y consonantes de la lengua rusa y similares. Que eran muy metódicos, ¿verdad? Sí. Por cierto. Metodio era el más metódico de todos. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pregunta para que ganen un libro. Voy a decir, por lo tanto, los teléfonos. Es el 4155-1060, el 01800-080-1060. Nuestro correo electrónico es contertulios@radioeducacion.edu.mx. En Facebook nos encuentran como Los Contertulios y en Twitter como @loscontertulios. Bueno, la pregunta gira alrededor de una película que a mí me gustó mucho. Es muy popular, es de 1994. En inglés se llama The Page Master, El Guardián de las Palabras. Es esta historia donde un niño se mete a una biblioteca y de pronto entra al mundo fantástico de los libros. La pregunta es, ¿quién interpreta al niño, que es Richard Tyler? ¿Quién interpreta al niño? Es un actor muy famoso. ¿Y quién interpreta al guardián de las palabras? Es otro actor muy famoso. Bueno, quien conteste primero se va a llevar lo siguiente. ¿Qué tienen en común la Bolsa Mexicana de Valores, el Mercado de Azcapotzalco, el Palacio de los Deportes y la Parroquia de San José Obrero? Que sus edificios sedes fueron diseñados por el arquitecto Félix Candela. La Guía Candela es una investigación basada en 45 obras arquitectónicas representativas de Félix Candela, donde se muestran los procesos, las referencias, las direcciones y las cartografías de estas, acompañadas por textos descriptivos de cada una. Fueron 20 años los que le llevó a su compilador, Juan Ignacio del Cueto, arquitecto, realizar esta investigación. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate a casa la Guía Candela, 45 obras arquitectónicas de Félix Candela, cortesía del Conaculta. 4155-1060 es el número telefónico. Muy bien, pues tenemos, como ya saben, esta guía de Candela. Es un texto que se refiere, sí, del arquitecto Félix Candela. Muy interesante, ¿eh? Porque tiene prácticamente toda su obra y además está descrita de manera muy muy interesante para quien quiera conocer su obra, de este arquitecto hispano-mexicano estadounidense, Félix Candela. Voy a comentar rápidamente, sé que nuestro auditor oculto lo sabe, pero para que nos ubiquemos, el humano está todo de trascender a través de imágenes para que lo que él hacía no se perdiera. Desde luego lo más antiguo fueron los dibujos, ya sea pintados o grabados. Las famosas pinturas rupestres, ya saben ustedes, de Lascaux, por ejemplo. Nosotros en México tenemos Altamira. En México tenemos pinturas rupestres en Baja California. En fin, después viene lo que se llama los logogramas, según los lingüistas, ¿Qué es esto? Es la fase tanto de los pictogramas como los ideogramas. Las pinturas empiezan a simplificarse. Y en lugar de pintar completo un toro, pues pone nada más su rostro o algo que signifique la cara con cuernos de ese animal y así. Esto es en la época de los pictogramas. Nuestra cultura náhuatl usaba pictogramas. Después viene la época de los ideogramas. Estas imágenes donde se veía un hombre, un animal, muy simplificados, dejan de... Estilizados, más sí, simplificados. Sí, muy bien. Porque precisamente también uno ve el chino, el japonés, y dicen, aquí está clarito un hombre debajo de un techo, y que no, y eso significa felicidad. Pero no ves nada, ¿no? Está tan estilizado sí, que no lo... En el pictograma pues sí se alcanza, pero ya cuando son ideogramas, como es el lenguaje chino, como bien lo dice Mario, pues ya no importa si se parece o no se parece, simplemente ese símbolo significa felicidad, este símbolo significa hambre y así. Entonces las personas tienen que aprenderse miles de ideogramas, es el caso chino, pues para poder comunicarse. Hay intentos de simplificarlo, ha habido intentos sí, de hacerlo, sobre todo el japonés. Lo han hecho más sencillo. Claro. El chino tiene una cosa que se llama pinyin. Claro. Que se supone que permite que todos los chinos que hablan distintos idiomas, en realidad, se entiendan entre sí. Usando las literales latinas, ¿verdad? Ellos también tuvieron un avance históricamente. Sí, no, son símbolos chinos más simplificados. Los que usan el alfabeto latino en Asia, y sobre todo en el sureste de Asia, son dos países, Vietnam e Indonesia. Ah. Y alguna vez le pregunté al embajador de Vietnam, sí, ¿por qué ustedes usan el alfabeto latino? ¿Es cuestión de los franceses que los dominaron? No, dice, lo introdujeron los portugueses desde el siglo XVII. Uh-huh. Por eso en vietnamita, la NH se utiliza y es la ñ nuestra. Sí, claro. Cutiño, todo esto. Como los portugueses. El portugués. Claro. La NH en vietnamés, vietnamita, significa, suena la ñ. Algo similar sucede con el idioma indonesio. Bien. Que uno puede ir por las calles e ir leyendo los letreros, y es una gran ayuda. En cambio, en China o en Japón, uno está perdido. En pocos lugares hay donde le explican el nombre de la calle en chino o cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, está en chino aprenderse todo eso. Bien, después viene la fase de los grafemas, que no es que ya es cuando el humano descubre que se pueden representar no ideas, sino sonidos. Y tiene tres momentos: la de los silabarios, la de los alfabetos y la fase intermedia de alfabetos y silabarios. Un ejemplo de los silabarios, pues es el japonés. El japonés tiene dos tipos de silabarios o kanas, ellos le llaman kanas, el hiragana y el katakana. Los que están a la mitad, que usan tanto sílabas como vocales o consonantes, pues es el de vanagárico, que todavía se sigue escribiendo para decir cosas en sánscrito, en hindi. Están los alfabetos que tienen puras consonantes o los que tienen vocales, que algunos precisos les llaman alefatos, especialmente al hebreo, o alifato, al árabe. Son puras consonantes, no hay vocales, pero hay signos que te dicen si va una E, se llaman signos vocálicos. Y eso es muy curioso, porque ciertos lenguajes semíticos omitían las vocales, ¿no?, en su alfabeto. Y es un fenómeno muy, muy común, porque es que la explicación que dan es que, dice, todo el mundo lo sabía, todo el mundo sabe que va ahí, por eso no se pone. Es como las calles de Mérida, que no tienen letrero, porque todo el mundo sabe cómo se llaman. Entonces, algo parecido pasaba. Finalmente entendieron que sí había que hacer ciertas, y lo resolvieron con signos tanto arriba como abajo, como comas, ¿no? Que van arriba y abajo. Eso ocurre tanto en el árabe como en el hebreo. Sí, que son lenguas semíticas. Y por último, los que propiamente se llaman alfabetos, que son los que tienen las vocales. Y ese es un invento griego del siglo IX antes de Cristo. Entonces, en ese momento hay lenguajes o idiomas que tienen esas características y son muy parecidos. Todos derivan del latín. Me refiero al demótico, al gótico, al nórdico. Ya habló Mario del cirílico. El gótico es el que usaban los antiguos pueblos alemanes. Hay algunos símbolos que no tenemos nosotros. Por ejemplo, hay uno que se parece a la letra beta minúscula, griega, pero no se pronuncia como B, sino como dos S. ¿Verdad? Y los suecos tienen esa vocal, que es, sí, que es una O, sí, con una diagonal. Pero entonces no es O, pero no es O, porque la tacho. Sí, muy, muy interesante. Bueno, vamos a hacer una pausa, porque ya está aquí con nosotros Jaime Vázquez. Nada más una anécdota de un amigo que, tenían un restaurante que se llamaba Pectopaj. Así, pec con C, Pectopaj, con H final. Ajá. Y pues no es más que el restaurante en cirílico. Ah. Era el restaurante. Pero al leerlo en cirílico, en mayúsculas, se leía Pectopaj. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, déjenme saludarlos y ofrecerles una disculpa porque vengo llegando, me entretuve en una reunión, pero aquí estoy ya. Laboral, desde luego. Sí, laboral, sí. Yo no tengo de otras reuniones, más. Qué aburrido. Bueno, muchas gracias por haberme esperado y saludo con muchísimo gusto a mis queridos compañeros Mario Mendoza Costa, Víctor Quiroga. Me comentan que nuestro amigo Billy de Winter está un poquito malito, seguramente nos está oyendo, así es que le mandamos un gran abrazo. Le pedimos que se cuide mucho, que se reponga para que esté pronto con nosotros. Seguramente la próxima semana ya estará por acá. Y estamos hablando de los alfabetos. Sí. ¿Verdad? Sí, bueno, yo estaba concluyendo una idea en la que comentaba que los alfabetos modernos que se usan ya con casi todo el mundo basados en el latín tienen algunas pequeñas diferencias. En el caso del español, bueno, pues tiene la ñ, el francés tiene una cedilla, que a lo mejor parece cosa menor, pero ya cuando hablamos de computadoras, si tú te compras una computadora que no tiene el alfabeto español, no puedes poner acentos, no puedes poner la ñ, sí. Y llega un momento que eso ya no parece lo que tú querías. Así que han tenido los informáticos, los que hacen el hardware, y pues hacer... hay algunos que les puedes poner hasta cuatro idiomas, le aprietas un botón y da portugués. Sí, han avanzado mucho. Otro español. Y manteniendo, por ejemplo, la presión en la letra, aparecen variantes de distintos idiomas. Claro. Sí. Pero también sucede que el corrector integrado de la computadora, si está en otro idioma y escribes en español, pues si está en cualquier otro idioma, se enoja y te empieza a marcar errores cada tres letras, ¿verdad? Sí. No, pero también eso ya lo corrigieron. Ya después de tres o cuatro palabras que reconoce un megaprograma, ya dice, está en tal idioma y ya deja de estar. Sí. Pero es muy reciente eso, ¿no? Sí. Nos estamos acordando a propósito de esta canción que oíamos en el corte, que es una canción para la enseñanza del español en España, ¿verdad? Para los cursos de español en España y para que los niños o los jóvenes se aprendan rápidamente el alfabeto. Que tenemos otras canciones, hay una famosa canción del alfabeto en inglés. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo les enseñan el A, B, C, D, E, F, G? Sí. A los niños. Y tenemos de nuestro cri-cri, pues la más... Que todavía mejor. Pero son nada más las vocales. Más las vocales, ¿verdad? Pero bueno. Ya es algo. Y yo me acuerdo de un libro extraordinario, verdaderamente extraordinario, de Fernando del Paso, el escritor... Fernando del Paso, que tiene un libro básico, fundamental de las letras mexicanas, que es Noticias del Imperio. Claro. Fernando del Paso también es poeta y tiene un librito muy bonito que se llama De la A a la Z por un poeta, y cada letra tiene un poema. Ah, qué interesante. Está muy bonito, no se lo pierdan. Por ahí debe de estar, si lo buscan en las librerías, De la A a la Z por un poeta, de Fernando del Paso. Es un libro espléndido, sobre todo para los más pequeños. Pues acabas de dar tu recomendación. Sí, Jairo. Por cierto. Uno de los libros más interesantes que he leído, por la erudición que muestra, es La Galaxia de Gutenberg, de Marshall McLuhan, donde habla precisamente, pero extensivamente, de una manera muy extensa, del efecto que tuvo la creación del alfabeto escrito en la forma de pensar de las personas. Sí. Y claro, se centra en la civilización europea, pero sus conclusiones son aplicables a cualquier pueblo que utilice ampliamente el lenguaje escrito. Qué interesante, eso debe ser definitivo. Viene a mi mente cuando llegó a Europa la numeración arábiga, se habla del siglo XI, y recordemos que durante casi toda la Edad Media los cálculos en Italia, en Francia, en España, eran con números romanos, o sea, se sacaba la raíz cuadrada con números romanos, que seguramente ya con práctica pues se hacía, pero era muy complicada. En cuanto llegan los números arábigos, con solo 10 signos se hacen todos los cálculos. Entonces, no solamente agilizó los cálculos, sino cambió mentalmente la idea matemática. Que sean 10 símbolos, sino la notación posicional, claro, el valor posicional del, sí, del, de la cifra, es el descubrimiento más importante, sí, que la misma, que el mismo número arábigo, claro, ¿no? Claro. Que si está en una posición, es el mismo, la misma cifra, tiene un valor distinto, 10 veces mayor. O 10 veces menos. 10 veces menos, sí, o los que sean, ¿no? Sí, claro. Y serán, claro, pues, son numeraciones decimales porque, pues, tenemos 10 dedos, ¿no? Sí. Se han hecho, se hicieron experimentos con numeraciones de 8 o de 2 o de 12, pero eso ya es, ha sido a partir del siglo XIX. Y supongo que también se puede analizar el impacto intelectual que produjo la invención de la imprenta. Recordemos que antes de que Gutenberg inventara los tipos móviles, se tenían que imprimir párrafos completos, ¿no? Lo cual era una cosa complicadísima. Pero en el momento en que solamente tienen 20 y tantos tipos móviles y los puedes mover a tu gusto y vas formando las palabras, se agiliza el trabajo del impresor y se multiplica la posibilidad de que la gente lea. Se empieza a divulgar el libro, ¿verdad? Y entonces pues se crea otra cultura, otra sociedad, ¿verdad? Por un invento que simplifica. Sí, McLuhan afirma que también altera la conducta humana. Entonces él atribuye el intento europeo de expandirse y de cruzar el océano y de obtener más conocimientos y de conocer otras culturas precisamente a la invención de la del tipo, la tipografía primitiva, todavía con piezas de madera, pero que permitía los libros, ¿no? Claro, permitía, sí, hacer los libros y la forma de pensar cotidiana de las personas, hasta el galanteo con las damas cambiaba con la alfabetización incipiente al principio y después vigorosa, sobre todo en las clases más acomodadas. Que por cierto, se le dice analfabeto al que no conoce el alfabeto, pero ¿cómo se dice al que sí lo conoce? También se le dice alfabeto, ¿verdad? Sí. Al que, a la persona letrada. Ahora, ¿cómo se acostumbra a leer? Hay muchas formas. Las culturas antiguas tenían dos formas. Los occidentales leían de derecha a izquierda, es decir, al revés de como leemos hoy aquí en México, ¿verdad? De derecha a izquierda. La mayoría de las lenguas semíticas así fueron. El griego antiguo así se escribía. Y luego hubo una fase intermedia en donde, para ahorrar tiempo, el escritor escribía de derecha a izquierda y el siguiente renglón de izquierda a derecha y el siguiente, y así. Esa forma se llamó el campo. Sí, esa forma se llamó justamente bustrofedón, que quiere decir la forma en que el buey ara, ¿no? O el campesino guía al buey. Sería absurdo que se regresara sin aprovechar y luego empezara, sí, claro, por el mismo lado, ¿no? La fuerza de trabajo. Exactamente. Sí. Entonces, y las letras que ve uno de esos textos antiguos, por ejemplo, los griegos hacían eso, los griegos antiguos, siglo VIII antes de Cristo, la E va mostrando la parte abierta hacia la derecha, pero cuando salen en el siguiente renglón, la E, como si fuera espejo, ahora ve hacia el otro lado, ¿no? Así iban escribiendo. Y por último, pues los griegos y otros empezaron a escribir de derecha a izquierda, como hacemos hoy. Del lado oriental, los chinos principalmente, no leían así, sino que leían de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, lo siguen leyendo, es una de sus formas de leer, pero bueno, su modernización también los ha llevado a leer de derecha a izquierda, sobre todo cuando está mecanografía. Sí, curioso. Bueno, a propósito de esto y de escrituras y de alfabetos, ahora en el Colegio de San Ildefonso hay una exposición extraordinaria de arte islámico. No son obras de arte, no son piezas artísticas, es arte utilitario, es cerámica, es joyería, es tapicería, en fin. Y hay una sección de caligrafía, que es verdaderamente espectacular, porque los escritores del Corán son unos verdaderos artistas de la caligrafía. Sí, hay quien las ha llamado la escritura más hermosa del mundo, es la famosa letra cúfica, que es con la que se escribió por primera vez el Corán, con esa... hoy los árabes tienen dos escrituras, esta que es con líneas redondeadas y otra que es angulosa y cuadrada, ¿no? Sí, sí. Pues no se pierdan esa exposición del arte islámico, es del siglo 7 al 19. Hay objetos de todo este horizonte de siglos en el Colegio de San Ildefonso, una exposición espléndida. Me dejan decirles un ejemplo de un poema de Fernando del Paso dedicado a una letra. Fíjense qué bonito, siempre le pone una pequeña metáfora al principio y después aborda la letra. Escojo la R. Dice: la red, por más que bebe agua, se muere de sed. La R. Otra cosa nadie espere: un cerro se vuelve cero y un perro se vuelve pero si la R se hace R. Al revés, que nadie yerre, y para que quede claro, deja un carro de ser caro si la R se hace R. Perfecto. Es espléndida, ¿verdad? Sí, me acuerdo cuando Javier Solís y uno de sus compositores cogió la Y, ¿no? Y hay una canción que se llama I. Ah, sí, pero no es de Javier Solís, es de Fernando Zeta Maldonado. No me acuerdo de quién es, sí. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos? Y hay otra que se llama O. Sí, sí. Espléndida esa con I, ¿verdad? Sí, muy bien. Es curioso. Parece ser que el español es uno de los pocos lenguajes donde se dobla la R, se hace rodar la R, y por eso decimos carro o caro. Y a los anglohablantes les cuesta mucho trabajo en captar eso y pronunciarlo. Están acostumbrados. Necesitan llevar mucho tiempo para poderla dominar. Sí. Y con eso me recuerdas que el origen de la ñ es la doble N. Sí. Tanto en matemáticas como a la hora de escribir, en un momento dado los escribanos se acostumbraron a poner una tilde encima para abreviar. Por ejemplo, si el resultado de un cálculo era 8.99999 infinito, pues entonces se ponía 9.99 con una tilde encima, lo cual significa que hay más nueves. Entonces, por ejemplo, anus, que quiere decir año en latín, una forma de escribirlo más rápido y abreviar es poner años, y después da el origen año, pero es un... Su gestación se debió a abreviar porque se estaba duplicando la ñ. Y la ñ también surge a partir de la combinación de otros dos sonidos en otros idiomas, que es la gm. Por eso cognac es cognac en francés, cognac, pero ellos lo pronuncian cognac también. Entonces la viene también del latín, de Agnus Dei, ya en el latín vulgar final ya se decía Agnus, Agnus Dei, sea la N aparece en varias, en varios idiomas, sorpresivamente. Y en portugués NH, ¿no? NH, sí. Para decir Ronaldinho, Ronaldinho, sí. Con H, pero ellos dicen Ronaldinho. Uh-huh. Ronaldinho. Y es el misterioso caso de la H en español, que perdió su, prácticamente su valor fonético. Sí. Y se vuelve muda. Sí. Entonces, o aspirada, si bien, si, en algunas cuantas palabras, ¿no? Sí, sí. En España todavía se escribe jalar con H. Con H. Alar. Alar, ala, jala. Sí. Pero hay una aspiración ahí, que es el vestigio de ese sonido árabe que es la J. Sí. Muchas de las palabras en español que empiezan con H originalmente están escritas con F. Pero, pues, no sé si les costaba trabajo pronunciar, de ella que es una consonante fricativa, entonces fa achere se convirtió en achere o en hacer, Fernando en Hernando, etcétera, ¿no? No está tan eso. Fermosa, no olvide, sí. En la frontera como aquella vaquera de la Finojosa. Exacto, muy bien. Sí, faciendo la vía del calatraveño, uh-huh. Vencido de sueño, perdí la carrera, doví la vaquera de la Finojosa. Muy bien. O faciendo de esto en la serranilla quinta del Marqués de Santillán. Todavía Cervantes usa esa, sí, forma. Dice Fernando del Paso en relación, a propósito de la A, la almohada por arte de magia se vuelve hada. La A. La A sabe que es un reto, no se le puede negar, hallarse en primer lugar de todito el alfabeto. Al mismo tiempo, la A, inveterada viajera, que acostumbra a viajar desde antiguos, eso es lo que quiere decir inveterada viajera, se aparece donde quiera, aquí, acá y acullá. Muy, muy bien, interesante. No conocía yo eso. Sí, lo publicó el Conaculta. No deje de buscar este libro, de la A a la Z por un poeta, se va a divertir mucho, sobre todo para los niños, creo que es muy interesante, ¿verdad? También para los adultos, dice Pita. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Todavía no, Pita, en un momentito más. Hablabas del alfabeto cirílico. Sí, que tiene una cantidad extraordinaria de letras ad hoc, precisamente para el uso de la de cada sonido, por unos que nos llamarían la atención. Una que parece una N al revés. Sí. Una que parece una N al revés. Sí, sí, hay una que parece una especie relojes de arena. Sí. Sí, sí, sí. Y tienen sonidos pues muy muy especiales, como si tuvieran los paréntesis invertidos y arriba de ellos una línea, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo eso pues lo simplificaron precisamente cuando empezó la Revolución Rusa. Le quitaron uno de los muchos de variantes que tenían y lo dejaron relativamente más simple, pero si uno ve, pues son bastantes más letras que el alfabeto latino. Esa hay una R al revés que significa ya. Cuando hacen anuncios dizque en ruso le dan sonido de R, pero los que no conocen, sí. Sí, cuando quieren poner el ruso en broma, lo utilizan estas letras volteadas, ¿no? Sí. Que son en realidad signos diseñados especialmente para sonidos muy, muy específicos, ¿no? Sí. Hay A, B, V, G, G, Z, D, Y, G, J, Y, Z, H, que es como nuestra SH, pero con Z, H, Z, y en fin, hay multitud de sonidos capturados en este idioma. Bueno, hay una S sorda que no está en nuestro idioma. Ellos la escriben como la letra mu de los griegos, pero no es un sonido que tengamos nosotros. Sí, bueno, mira, la ñ ellos es como una H pegada con una B minúscula. Tiene el sonido de ñ. Fíjate. Vamos a una pausa, ¿les parece bien? ¿Nos recuerdas la pregunta que tenemos esta noche? Sí, de esta película maravillosa, por lo menos así la veo yo, Pagemaster o El Guardián de las Palabras. Hay un famoso actor que la hace del Guardián de las Palabras. ¿Quién es él? Y el niño, que es el personaje principal, es un famoso actor de películas infantiles. ¿Quién hace el niño en esta película? Bueno, llámenos por favor. Ya sabe que estamos, tenemos para usted, para la persona que nos conteste esta pregunta de Víctor Quiroga, la guía Candela, que es un ejemplar hecho por el CONACULTA en coedición con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Morelos. Muchas gracias a nuestros amigos de CONACULTA, de LIMBA, de la UNAM, también participan aquí, y a Cristina Fessler de la Secretaría de Cultura de Morelos. Muchas gracias a Cristina por este obsequio para los radioescuchas de los contertulios. Vamos a una pausa y seguimos conversando con usted de los alfabetos. No tardamos. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook con tertulios. قلب عطر يماني من بيت نهر قطراني علي شانا اتلاني انينا اتوا تاني قلب بيت جمال دلات هوا وزن خطة يوسكاب لما تميم نصم كتعيب في صديق وبرشين تاب قلب عطر يماني بيت بيت نهر قطراني علي شانا اتلاني انينا اتوا تاني قلب بيت جمال دلات هوا وزن لما تنم نصم كتعيب في صادق وبرشي قلب عطر يماني بيت نهر قطراني خالي شانا اتلاني انينا اتوا تاني قلب بيت جمال دلات. Bueno, esta es una canción para los cursos de arameo. Que es un idioma que no se habla en ningún lado. Sí, el alfabeto arameo, que aquí tiene el nombre de las letras Kaf, Yod, Tet, Het, Sayin, He, Dalet. Que todavía se hablaba en el siglo primero, sí, después de Cristo, y es donde se sitúa la... Es más, Cristo hablaba arameo. Sí, esa es la idea. El hebreo ya era una reliquia, entonces. Entonces, por eso en la película de la Pasión de Cristo, pues el director hace hablar en arameo a varios actores. ¿Mel Gibson, dices? Sí. Esta lamentable película sobre... Sí, sí. Sí, sí, sí. Hay varias series de televisión en que también nos hacen hablar en arameo. Sí. Bueno, aquí tengo llamadas, Dice Eugenio Aquino, y el hebreo, ¿por qué se lee al revés y no tiene o no tenía vocales? Ya se comentó. Primero es la forma de que escribieron muchos antiguos. Las razones no las conocemos, no sabemos si eran zurdos la mayoría de ellos o fue cómodo a la hora de empezar a escribir, pero el chiste es que prácticamente todas las lenguas semíticas y muchas antiguas se escribieron así, ¿no? Usaban punzón más que pluma. Sí. Sí, esa era la razón. Dice Ruiste por Facebook, que, bueno, llamó hace rato, que faltaba una hora para que empezara el programa y que ya estaba preparando su oreja buena. Es que tiene una mala y tiene una buena. O sea, como Pedro Infante y Jorge Negrete en dos tipos de cuidado, ¿verdad? Para escuchar los contertulios, y que les mando un saludo. Muchas gracias. Voy a contestar la segunda parte de la pregunta de César, porque es muy interesante. Aunque no parezca tener conexión, hace poco hablamos de cómo los jóvenes se comunican con su celular y ponen MNN, ¿no? Te veo MNN. La mayoría entiende te veo mañana, sí, ¿verdad? Sí, aunque no están las vocales. Entonces, imaginemos un mundo antiguo donde las palabras tampoco eran muchas, ¿no? Unas palabras para el comercio, otras palabras para leyes, otras palabras para los viajes, por ejemplo. Entonces, no era necesario poner tantas vocales, porque la mayoría sabía cómo se pronunciaba eso. En el momento en que la intelectualidad creció, se volvió necesario. Estamos hablando justamente de la época clásica de los griegos, en donde se vuelve necesario poner las vocales. Y nos condenan los alfabetos semitas a no saber realmente cómo se pronunciaba. Sí. Porque hay unas cuantas transcripciones al griego, pero no. Sí, estamos hablando de textos antiguos, donde todavía hoy se tiene la duda de cómo se pronuncia. Sí, dice Ismael Salas, desde que él recuerda, y en libros que ha consultado, se usa el punto decimal, pero ahora para separar los decimales se usa coma. Que si saben algo al respecto. No, es una costumbre europea, sobre todo de España. Pero ha habido varias notaciones, ¿verdad? Estamos en la decimal, tenemos la notación inglesa de pulgadas, etcétera. Entonces es una forma en que se acostumbró en Europa. No es que hoy haya cambiado en México. Aquí en México y en muchos lados se sigue usando el punto decimal. El punto decimal, por la influencia sobre todo de Estados Unidos, pero en España usan la coma decimal. Sí. Y separan las tercetas de fracciones con puntos. Sí. O sea, justo al revés de lo que hacemos nosotros. Yolanda Sánchez, muchas gracias. Francis también. María González, que los hermanos Rincón tienen un disco que se llama Alfabeto. Y que hicieron una canción por cada letra del alfabeto. Ah, ese no lo conozco, lo voy a buscar. Muchas gracias, abrazo a los contertulios. Los hermanos Rincón dicen... Mira, que son nuestros amigos. Además, Javier Altamirano dice, en el árabe es más importante ser calígrafo que guerrero. Que él habló con una doctora polaca que le preguntó que por qué el lenguaje tenía muchas letras K. Bueno, es que por culpa del clima, porque ellos por el frío no pueden abrir tanto la boca. Puede ser, ¿no? Puede ser, sí. Víctor Manuel Martínez, en el alfabeto griego no existe la U. ¿Cómo se hace el sonido U? Bueno, en griego. Lo que le llamamos Y tenía dos sonidos. Se llamaba la Y. Y tiene dos sonidos, depende del final medio de la palabra. Ajá. Si es aspirada o no aspirada. Ajá. Esa misma letra que le llamamos Y, en ciertas palabras se pronuncia como I y en otras se pronuncia como U. Eso es. Wow. Y ahí se podía representar el sonido de U. Y, por ejemplo, es curioso como en el portugués a la Y la llaman Y. ¿Sí? Y hay una, la canción famosa donde cantan A, E, I, O, Y. Exactamente. Que sí. Se respeta, no es un nombre original. ¡Qué maravilla! Orman Sublimación por Facebook. Saludos. Recuerda que en la preparatoria aprendió el alfabeto griego, tan de moda en estos días. Sí, bueno, pues Grecia está pasando por un momento muy difícil. Muy difícil, histórico. Yolanda Sánchez da su respuesta. Cruz Mejía, nuestro compañero Cruz Mejía, ¿verdad? Dice que el compositor de la canción I es Mario de Jesús. Gracias. Que por también tiene una que se llama O. Pues muchas gracias. Sabe, sabe, ¿no? Sí, claro. José Luis Álvarez, felicidades por el programa. Da sus respuestas que aquí te dejo. Que aquí te dejo. Dice Gómez de la Serna que la I es el dedo meñique del alfabeto. dice qué más. Idem es una palabra ahorradora. Sí. Es cierto, ¿eh? Pingüino es una palabra atacada por las moscas, sí, por las diéresis, ¿no? El femenino, este está muy bonito, el femenino del otro yo es el otro ya. Bueno, tiene mucho que ver con el alfabeto, pero con el lenguaje. La Q es un gato que perdió la cabeza. La Q es un gato que perdió la cabeza. Qué bonito, ¿no? Dice Gómez de la Serna en sus greguerías, que es uno de mis héroes en la vida. Ramón Gómez de la Serna. Bueno, el lenguaje cirílico, sí, que ya hemos comentado, tiene una importancia cultural y económica enorme. Porque, pues, si bien muchos de este lado nunca lo leemos o lo usamos, pues prácticamente el 40% del mundo, perdón, estoy exagerando, el 25% del mundo lo utiliza, es decir, la parte norte de Asia, ¿no? Porque por la influencia de lo que en un momento se llamó la Unión de Repúblicas Soviéticas, aunque se desmembró, pues el país principal, Rusia, que sigue siendo el país más grande del mundo, lo sigue usando, y los países que estuvieron en su esfera lo siguen usando. Por ejemplo, Mongolia lo adoptó. ¿Sí? A pesar de no haber pertenecido a la URSS. Sí, el tártaro. Uh-huh. Se escribe con el alfabeto cirílico. Uh-huh. sí, ¿qué más? Ya no tenemos más. Mientras les digo otra letra de Fernando del Paso, ¿no? Están bien bonitas. Sí, sí. La Z, el zapato con pico y plumas parece pato. La Z. Con la Z me despido y con todo mi respeto de este locuaz alfabeto y les quedo agradecido. Me despido con la Z y también se va conmigo este servidor, amigo y afectísimo poeta. Y ahí se acaba el libro. Y ahorita que dijiste zapato, hay una anécdota de zapatero a tu zapato. Sí. Que viene, según algunos filólogos, desde los griegos, porque había un pintor llamado Apeles, que era excelente pintor, pero también aceptaba la crítica. Una anécdota dice que en una ocasión un zapatero se dio cuenta de que el pintor había cometido un error en los zapatos, que no los había pintado como era ese estilo de zapato. Entonces el pintor le agradece, dice, inmediatamente lo voy a corregir. El zapatero, sintiéndose ya muy experto de crítica de pintura, empezó a criticar las partes de arriba del cabello y todo eso, y lo detiene a Pérez y le dice: ne supra crepidam sutor judicaret, en la versión latina, es decir, el zapatero no debe juzgar más arriba de las sandalias. que ya después se traduce como zapatero a tus zapatos. Muy bien, muy bonita anécdota. Agustín Mondragón dice que, si le pueden explicar un poco más, si el arameo es igual que el persa. No. El arameo es una lengua semita. Sí. Que su estructura gramática es muy diferente a las indoeuropeas. ¿Y si es más antiguo que el hebreo? No, el hebreo es más antiguo. ¿Y si el hebreo nace del sánscrito? No, de ninguna manera. El sánscrito es un idioma indoeuropeo. Es el padre de los idiomas indoeuropeos y surge en la India. Y el idioma más parecido al sánscrito actualmente es el hindi, que hablan en la mitad de la India. Nada tiene que ver con los idiomas semíticos que se hablaban en Palestina. En lo absoluto, ni en el alfabeto, ni nada. Sí. Ah, el persa sí es un idioma indoeuropeo. Sí. Aunque utiliza el alfabeto arábigo. Claro. Los turcos se deshicieron del alfabeto arábigo y adoptaron el alfabeto latino gracias a Kemal Atatürk. Sí, que quiso europeizar. Uh-huh. Oye, pues vamos a las respuestas, ¿no? Porque ya se nos acabó el tiempo. Correctísimo. En esta película, El guardián de las palabras, el actor que le hace de guardián es Christopher Lloyd. Lo recordamos por esa película de Volver al futuro, es el científico loco, ¿no? Sí. Y Macaulay Culkin, es el niño, es Richard Taylor. Contestó correctamente José Luis Álvarez. Bueno, don José Luis ya sabe cómo obtener esta guía Candela, que le va a gustar muchísimo porque es un recorrido por la obra de Félix Candela, un extraordinario arquitecto español que hizo obra en México, que era candela pura. Bueno, vamos a las recomendaciones. ¿Tienen algo que recomendar? Pues justamente este libro, porque la película Page Master o El guardián de las palabras es un libro para niños que escribió Richard, bueno, se me va ahorita el nombre, pero está ilustrado hermosamente para niños. Hay la versión en español. Esa es mi recomendación. Bueno. El guardián de las palabras. ¿Tú quieres recomendar algo, Mario? Pues hay un breviario del Fondo de Cultura Económica donde se describe toda la evolución de los alfabetos. Ya. El alfabeto los breviarios, que son una empresa editorial extraordinaria, ajá, ¿verdad? Sí. Bueno, yo les recomiendo de nuevo De la A a la Z por un poeta, de Fernando del Paso, editado por el Conaculta. Y bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos escuchamos el próximo miércoles a partir de las 8:30 de la noche en los Contertulios. Un abrazo muy grande, cuídese mucho y hasta pronto. Each letter makes a sound. Well, we start with ABC. We go all the way to Z. The letters of the alphabet are fun for you and me. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción, Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.